dijo la partera, y me vistieron de celeste. De celeste, el nombre de una mujer. Y fue después de que desde ese momento, desde esa contradicción inicial que comenzó mi dolor, el sufrimiento de cumplir con los mandatos de ser un varón argentino. A ver, ¿quién la tiene más larga? ¿A qué edad debutaste? Si sos macho, te espero a la salida. Enamorarse es de maricas. ¿Todavía vivís con tus viejos? Tenés que progresar y ser un buen padre de familia. Así es mi dolor de ser varón. Por suerte, siempre encuentro el momento de sacudir la cabeza, exhalar un suspiro y decirme que al fin y al cabo, ¿para qué hacerme tanta mala sangre si el único varón fue, es y será Don Julio Sosa? Voces entrecruzadas. A mí me ha pasado ir a tomar algo a un bar, una confitería, un restaurante y pedir, por ejemplo, una pizza con una cerveza y una gaseosa. Y cuando viene el mozo o la moza, indefectiblemente le pone la cerveza al varón y la gaseosa a la mujer. Y quizás haya sido a la inversa el pedido, algo que se da en no pocos casos y, para ponerlo como ejemplo, se da en el mío. Una situación que me viene pasando como casi desde el primario es el tema de la relación del grupo de los pibes con los pibes, que siempre es a través del descanso, de la boludeada, de la bardeada, siempre poniendo en juego la masculinidad de uno de los pibes o de otro. Y para ganar como respeto hay que como demostrar que sos masculino haciendo tales o cuales cosas. Bueno, y estas opiniones nos dan el pie justo y exacto para contarles que los días 17, 18 y 19 de noviembre, ahora, hace poquito, se hizo el séptimo encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, el ELVA, pero con B corta, bajo la consigna "Ni machos ni fachos, trabajando por masculinidades contrahegemónicas". Este encuentro viene haciéndose desde el año 2012, que empezó acá digo yo, porque estamos al aire en Buenos Aires, en la zona este, en la ciudad de Aedo, después pasó por Mendoza, La Plata, Rosario, Córdoba, Santiago de Chile, y este año, bueno, se hizo en la capital, en AT Nacional y en la Universidad de Avellaneda. Vamos a escuchar a Federico, que es de Varones Antipatriarcales, que nos cuenta qué es este encuentro, quiénes lo integran y cuáles son los objetivos que se plantea. El Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales se trata de un espacio de reflexión, de debate, de discusión, de poner el cuerpo en el que nos encontramos diferentes masculinidades, diferentes personas que nos identificamos como varones, desde varones heterosexuales, varones maricas, varones trans, de diferentes y variadas identidades. Nos encontramos para, por un lado, cuestionar nuestros privilegios, los privilegios que nos impone la sociedad patriarcal solo por el hecho de ser varones. Y también, por otro lado, el objetivo también del ELVA es poner sobre la mesa diversas masculinidades, como las que mencionaba antes, maricas, trans, que se encuentran sufriendo también los mandatos de la masculinidad hegemónica, que con los que no se sienten muchas veces identificados y cuya lucha es muy importante poner sobre la mesa. Nosotros pensamos que a través de los talleres, a través de los paneles, a través de las diferentes actividades que se realizan en el encuentro, se pueden poner en cuestión algunas de estas cosas, y sobre todo se logra que varones que nos venimos cuestionando, que venimos pensando sobre muchas de estas cosas, podamos organizarnos, podamos juntarnos, acercarnos y compartir nuestras experiencias y seguir mirando para adelante y buscando aportar desde nuestro lugar de colectivos opresores, muchas veces, a la lucha contra el patriarcado, contra el machismo y por un mundo donde no existan más estas cosas. En el encuentro participaron alrededor de 2.000 personas, sí, varones, y también lo que nos contaban es que una particularidad, que el segundo día fueron los paneles, que fueron dos, y que los paneles fueron de mujeres. O sea, un panel habló sobre el tema de la campaña por el aborto y contra la violencia a las mujeres, y el otro, el panel que podemos decir de disidencias sexuales. También se fue a la marcha del orgullo gay el primer día. Y bueno, el tercer día trataron de trazar lineamientos para el futuro. Y otra de las particularidades es que participaron integrantes de organizaciones sociales y políticas, como que fueron las organizaciones las que tomaron la decisión de que varones de esas organizaciones participaran de este encuentro, que es la primera vez que esto se da de esta manera. Y mucho todavía desde el punto de vista de las resoluciones en concreto no hay en firme, pero una de las cosas que sí decidieron dos cosas: reflexionar sobre el tema del término, o sea, de no llamarlo más encuentro de varones, porque eso no es lo suficientemente amplio como para incluir todos, y después que lo van a hacer el año que viene nuevamente en Uruguay, Montevideo. Así que bueno, le agradecemos a Federico esto que nos contó en la entrevista. Y bueno, se terminó el programa, como diría Nati. Resultó corto. Bueno, nos tenemos que ir. Queremos decir que el texto que leímos de Varón, el que yo salí gritando Varón, dijo la partera, es de Pablo Marrero, que nos olvidamos decirlo. Así que bueno, gracias Pablo por tu aporte. Qué temazo que nos tocó hoy, ¿eh? Y cómo esto sirve para empezar a atar y desatar cabos que tenemos andando por nuestras cabezas durante tantos años, que vienen de nosotros, nuestras abuelas, abuelos, tíos, padres, como empezamos a desnaturalizar todo un montón de cuestiones de todo un tejido social e histórico. Bueno, un placer haber hecho este programa, una responsabilidad haberla reemplazado a Nati. Nos vemos prontito, ya en el último mes del año, con la producción final del año 2018, Fuerza Centrífuga. Gracias a todos los que colaboran en el equipo de Redeco Alternativo con la producción, con las entrevistas, a quienes nos han brindado sus voces y reflexión, a nuestra productora general coordinadora. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo viernes. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia. No para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de una sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contra la corriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazte anchas las puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quieras que quienes te rodean y quieran sepan lo que quieres. Que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños.